Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy estoy grabando con una grabadora más básica. Sabéis y me habéis visto en los vídeos que he estado grabando con la Zoom H5, una grabadora bastante más cara. Pero bueno, luego está la H1, que es una grabadora más básica, pero ideal para llevar por ahí. Y hacía... Hay un videoblogger que sigo que me gusta mucho que se llama Sing.com, que es un venezolano que acaba de exiliarse y está en Argentina, precisamente está en Buenos Aires, y él pues graba con una Action Cam, normalmente una cámara chiquitita para no llamar la atención, y tiene una Zoom H1 y me resultó curioso verlo porque esa Zoom H1, que es la que tengo, un modelo plasticoso, pequeñito, yo la tengo en un calcetín, guardar un calcetín porque no tengo cortavientos o como se llame, y alguien me recomendó usar un calcetín, que era así lo más cómodo. Y vi que llevaba, en el vídeo hay un momento en el que él va con chaqueta y tal, y lleva con un cordón colgando la Zoom H1, medio oculta, pero de esa manera consigue un audio muy muy bueno. Problema que por otra parte tienen las Action Cam, ¿no? Que tienen micrófonos deficientes. Bueno, y no solo las Action Cam, sino cualquier cámara, incluido un móvil, ¿no? A no ser que lleves puesto en manos libres. Por ejemplo, yo tengo la GoPro, que estoy muy contento con esta camarita, la Hero 4. Podía ser mejor. Es una camarita que está muy bien, pequeñita. Seguro que hay otras más baratas ya que hacen mejor su trabajo y su desempeño. Pero sí, el problema del audio es un problema notable. No está mal, pero en un entorno con mucho ruido pues puede ser un problema. Por ejemplo, hoy he estado con el señor Bato, que ha venido de Bilbao. Ha hecho ahí un buen viajecito en moto. Este es un género que me gusta mucho. La gente que graba sus crónicas de viaje, ¿no? No toda la ruta porque sería un vídeo bastante largo, ¿no? Pero un poco la ruta en moto, comentándola. Así que, Vato, no sé si te animas y lo haces. La verdad es que eso sí, eso tiene que tener un trabajazo de edición de vídeo colosal, ¿no? Pues tú tienes ahí un vídeo, a lo mejor con, yo qué sé, horas y horas. Entonces, lo interesante a lo mejor es algunas vistas, algunos tramos, que los pones así a cámara rápida, pero luego no mucho más. Entonces, bueno, esto ya es mucho pedir, ¿eh? Pero yo sé que Bato lo ha grabado todo, es un como buen geek, pues está equipado y registra prácticamente todo, así que, pues bueno, sería interesante, solo digo eso. Hay muchos canales que lo hacen, la verdad, pero bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Yo no tanto el tema de las motos, o sea, me gusta el tema de las motos, no tanto para conducirlo, no tengo todavía aprovechado el coche, que tengo ganas de hacerlo, y el viaje que hice a Granada al final no lo aproveché, pero el otro sí. Entonces, bueno, todo esto me estoy enrollando. Lo cuento por el tipo de Sync.com, que graba muy buenos vídeos, lo edita, tiene mucha verborrea, quizá en exceso, pero el truquito este de coger la Zoom H1, colgársela ahí medio oculta y tenerla, porque además no lleve, alguno diría, bueno, podría conectarle un micrófono de corbata o algo así, pero la verdad es que los micrófonos de la Zoom H1 son mejores que cualquier micrófono de corbata, con lo cual consigues un vídeo que está bastante bien para YouTube y luego un audio que es muy superior al que graba cualquier camarita de estas. Este, de hecho, tenía una cámara de estas Action Cam Chinorris y se ha comprado otra también, Chinorri, que la ha comprado en una tienda en Buenos Aires y la ha salido bastante bien. Y la verdad es que graba bastante chulo y bastante bien. La verdad es que hoy en día producir vídeo, producir contenidos, amigos, es sumamente fácil. Por cierto, tengo que reconocer, quiero reconocer y debo reconocer algo que ya he comentado en el pasado. Hay un podcaster, ¿os acordáis de Insanity Tech? Que el señor Rupert Dax, actualmente desaparecido, lo buscan varias agencias, todo lo que es la parte del FBI de búsqueda de desaparecidos, Guardia Civil, GEO, también el Mossad lo busca. En fin, está el hombre desaparecido, no se sabe dónde está. La última vez que se le vio en Berlín, vestido con un sombrero marrón y cojeando de un pie, pero su paradero es incierto, así que, Rupert Dax, si estás ahí, manifiéstate. Sé que has grabado un audio, pero es un audio antiguo y estás, se te nota que estás perjudicado y echando mano de viejos clichés, antiguos bostezos y cosas parecidas. Bueno, pues él habló de un tipo, un mexicano, Insanity Tech, un hombre que graba con mucho tesón, con mucha perseverancia, Y bueno, yo no he escuchado todos los podcasts, pero sí tiene uno en el que habla de cómo graba él, ¿no? Cómo lo hace, cómo graba con pocos recursos. Y la verdad para mí que ese podcast se ha vuelto uno de mis favoritos. Yo en OneDrive tengo una carpeta. Si oís a un gato ronroneando es que tengo aquí a mi gata, que está de manera posesiva acaparándome. Porque Aika es muy obsesiva. ¿Eres obsesiva, Aika? ¿La oís? Esa es ella frotándose con el micro. ¿Quieres decir algo? No lo muerdas, cariño. Bueno, pues Insanity Tech tiene ahí, lo tiene en Spreaker. Yo lo tengo ya guardado y grabado en una carpeta que tengo que se llama Podcast Favoritos, donde tengo algunos podcasts emblemáticos. Feliz tarde de domingo en Roma, de Rupert Dax. Tengo algunos podcasts y audios que me mandó Lector en su momento. Tengo el de Milcar, sus primeras impresiones de cómo usa el iPad 1, el iPad 1, que es un podcast que me gustó mucho, aunque ahora mismo no escucho a nada a Milcar, no lo escucho desde hace bastante tiempo. Y cuando digo bastante tiempo, seguramente hace más de un año que no escucho a Milcar. Pero tiene un podcast que me gustó mucho. Hay uno de Camionero Geek, donde habla, fue, no me acuerdo el título, pero que habla de un Xiaomi que tenía y cómo lo usa en el trabajo. Hay otro de Rupert hablando de cómo usa su tablet N7, la Nexus. ¿Os acordáis de la Nexus? Bueno, pues que me parece un podcast redondo. Bueno, pues está muy, muy bien, ¿no? Entonces, ahí, en ese Olimpo de podcast que me han gustado mucho, pues ahí está el de Insanity Tech, que es un auténtico monumento a cómo grabar sin recursos. Así que, bueno, ahí está, que lo sepáis. Y bueno, ya sabéis también que estoy escuchando a Nipegún. He entrado en ese club privado, donde es una especie de club de caballeros y señoritas también. Aunque decir club de señoritas, por culpa del sexismo, suena mal, pero no debería de sonar mal. Igual que club de caballeros no tiene malas connotaciones. Y ahí sí que doy, ahí y bueno, y ahí y en todo doy mi apoyo a las feministas. Pero a las feministas antiguas, no a las modernas. Las modernas me parece que han perdido el norte. Bueno, pues ahí estoy en un club selecto, un club privado, un club donde no entra cualquiera, solo entras previo pago. Porque no es un club gratuito. Es de una privatización total. Y ahí está el señor Nipegún en Hacks for Geeks, donde está grabando y graba podcast para ese selecto grupo que además se reúne en un grupo privado de Telegram. Alguno dirá, ¿le funcionará eso a Nipegún? Pues él dice que sí y que le va bien. Y además no tiene ningún interés en grabar para el gran público. Y me vais a perdonar que haga referencia a podcasts que no son públicos. Igual que hay podcasts de Nipegún que no me aportan mucho, incluso algunos podcasts de Nipegún que llegan a decepcionar bastante. Por ejemplo, el podcast número 100, con el que se despide, que simplemente es la canción Adiós muchachos, que es una tomadura de pelo dentro de las grandes tomaduras de pelo del podcasting. Pero igual que tiene, pues eso, otro, donde a lo mejor graba a un locutor, pone a un locutor argentino, y entonces te mete un cast de 8 minutos, donde 1 minuto habla él y 7 minutos habla un locutor argentino. Una cosa poco, poco timo. Pero bueno, él hace las críticas, y de hecho soy de los que escriben comentarios en Hacks for Geeks. Lo podéis ver, porque esos comentarios sí son, sí los podéis ver. Bueno. Pero tiene algunos podcasts que son sencillamente geniales. Y hay un podcast que tengo la intención de volver a escucharlo, que se llama Tecnología para la Desolación. Algo así. A lo mejor me he equivocado y he utilizado sinónimos. Pero Tecnología para la Desolación me parece un podcast lleno de un componente humano, de experiencias humanas. No voy a destriparlo porque entiendo que al ser privado, pues me imagino que Nipegún no querrá que lo desvele todo, ¿no? Pero él comenta dos momentos críticos de su vida donde la tecnología le ayudó a no solo a evadirse, sino también a sobrellevar momentos muy, muy malos. Y la verdad tengo que felicitar a Nipegún porque yo sinceramente hace tiempo que no escuchaba un podcast de tal profundidad humana. Quizás hace, creo que fue hace 2 años, el señor de Manuel Alonso, un tipo que me cae fenomenal, grabó un podcast dedicándoselo a su madre y hablando de los esfuerzos que había realizado su madre, el cariño, el respeto, el reconocimiento, y me pidió un podcast preciosísimo. Y de verdad que es un tesoro de podcast. Bueno, pues este podcast de Nipegún, Tecnología para la Desolación, es fantástico. Bueno, luego os comentaré alguno más. Por cierto, ya ha entrado un suscriptor en Hacks for Geeks, un suscriptor por recomendación del que os habla. Así que, bueno, Nipegún, ya sabes, mi cuenta bancaria. No, hombre, no, lo hago encantado, de verdad. No sé cuánto tiempo estaré como suscriptor de Hacks for Geeks, porque otra opción de hacerlo es entrar en Hacks for Geeks, escucharte en un mes podcast que lleves acumulados de un tiempo y luego volver. Hay libertad, ¿no? Entra y sale. Se puede entrar y salir, ¿no? Y bueno, más cositas. Hoy he estado con el señor Bato. He pasado una mañana muy, muy buena. Hacía tiempo que no veía a Bato. Entre otras cosas, que este año no he estado en la Euskal. Lo cual ha sido una gran pérdida, aunque fue por un feliz motivo. La boda de uno de mis mejores amigos. Entonces, bueno, él ha estado por aquí. Él ha estado disfrutando de unos días de vacaciones. Hemos estado esta mañana, hemos hecho algo de turismo. Yo soy un pésimo guía turístico, lo sé. Pero bueno, he hecho lo que he podido por enseñarle al señor Bato algunas de las partes de Madrid que conozco. Y luego, cuando hemos ido a comer, que hemos ido a comer a la Taberna de Los Ángeles, un sitio que me gusta bastante, pues hemos aprovechado para grabar un vídeo, y en el vídeo él nos cuenta un poco cómo ha puesto en marcha un sistema de seguridad para localizar su moto y un coche que tiene, por medio de un dispositivo GPS, cuyo precio, bueno, corrígeme, Bato, y si no, mirad el vídeo, que está ahí todo en el vídeo, son unos 20 euros, y con la ayuda de su NAS y software libre, pues ha conseguido pues tener en todo momento controlado su moto. Él ha venido en moto a Madrid, y saber pues si se mueve, porque incluso el chip tiene un sensor de movimiento, y con una tarjeta SIM de Simio, pues conectarse a internet y enviar ubicación, información del posicionamiento de su moto y de su coche. Bueno, lo comenta, todo esto se comenta en el vídeo, aunque bueno, en el vídeo lo comenta un poco por encima. Él, que es un hombre metódico, pues echa de menos algunas cosillas que podía haber comentado de más, porque seguro que él puede hablar con bastante más detenimiento y conocimiento del que yo puedo transmitir ahora. Pero el dispositivo GPS realmente consumir datos, consume muy pocos datos, pero muy, muy pocos datos. Y eso es genial, ¿no? Porque ay, que has visto un bicho, pues no saltes que me vas a clavar las garras. Entonces, el consumo de datos, incluso pagando por mega, pues es una cuestión de céntimos al mes. Batería tampoco consume apenas, con lo cual no vas a notar una merma en la batería del vehículo en cuestión. Y bueno, ahí está el vídeo que he grabado con la GoPro, y el sonido lo he grabado con la H1. El sonido está regular porque yo creo que no lo llegamos a orientar bien del todo. Entonces, pues eso que se pierde, espero que no se oiga demasiado mal ni demasiado poco. Pues nada, amigos, ahí tenéis el vídeo. Lo vais a tener dentro de un ratito en el canal de YouTube y en vidasanred.com. Y no he recibido muchos comentarios sobre si os interesa el audio, ese audio especial, ese especial de fin de año, pero estoy expectante y deseando conocer cuáles son vuestros comentarios. Y poco más, amigos. Un saludo. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red, y hasta pronto.